Llega un grupo, nos visita en esta ocasión, es la última apuesta del sello Espacio Movistar y aquí es donde presento a Alex García, quien conozco pues ya para casi 5 años ya. Normalmente Alex está al otro lado, pero en esta ocasión le secuestro ante el micro para que, brevemente Alex, que nos cuentes cómo ves el sello que nació ahora casi un año. La sensación de estar haciendo algo nuevo, sobre todo. De llevar un montón de tiempo trabajando en el mundo de la música y hacer sistemáticamente lo mismo una y otra vez, sea el disco que sea. Y de repente llega este proyecto en el que todo es nuevo, todo se puede hacer. La estructura básica es esa, facilitar la posibilidad de que cualquier banda pueda enviarte a través de internet su música, a través de la página del sello, el sello movistar.com. Tú entras a esta página, te creas tu propio perfil y subes tu canción. A partir de ahí depende de si el público le gusta, si eres bueno, si eres bueno en directo y si no eres muy feo. También cuenta eso. Sí, no es un concurso de maquetas, no es la idea de patrocinar un concurso de maquetas que salga un grupo y me olvido, sino es una verdadera discográfica con una estructura exactamente igual que las discográficas antiguas, pero sin fabricar discos, todo con la venta online o a través de móviles. Yo cuando me dijo Alex, voy a La Rosa con 84, yo decía, joder, a ver cómo entramos en el estudio, 84, Alex y yo, ¿no? 86, bueno, aquello del que apostamos pues iba a quedar pequeño. En realidad, bueno, podemos decir que Enrique, Ramón y Jaime tocan 28 por barba y de ahí 84 euros, que era lo que ganaron en su primera actuación. No, qué va, es generacional, es el año en el que nacimos los tres. Y en un principio se llamó Traste 84 cuando empezó el grupo hace 3 años y medio así, y rápidamente lo cambiamos porque nos dijeron además que por Latinoamérica, que fíjate lo que son las cosas, acabamos de volver de allí, que cuando nos lo dijeron pensamos, pero si nosotros no vamos a ir a Latinoamérica en la vida, y acabamos de volver de allí hace una semana, y entonces le que significaba culo, que me he perdido. El traste significaba culo y por eso lo quitamos. El de las sirenas entra todo aquel que lo pueda pagar. ¿Qué ha tenido que ver en todo esto Tequila? Hombre, Tequila en realidad ha aparecido justo casi al final, porque aparte, bueno, nosotros cuando conocimos a Alejo Stivel jamás pensamos, vamos, ni él se planteaba la posibilidad, yo creo, de recuperar el grupo de Tequila, pero vamos, fue trabajando con él durante 3 años, revisando canciones, el tío nos metió una caña que te cagas, estaba todo el día ahí pinchando, llegábamos con nuestro tesorito de canción y el tío te decía, no me mató, y tú nada, te ibas a casa deprimido, pero bueno, al final consiguió hacer un poco lo que se trataba, que era de exigirnos para poder hacer mejores canciones, interpretarlas mejor, y ya apareció Tequila y al final, que fue muy divertido, que fue en su videoclip, y con la vuelta suya de que el tiempo no te cambie, y nada, salimos ahí, nos lo pasamos muy bien, y además fuimos teloneros suyos en Guadalajara. Ajá. Y para nosotros fue alucinante, fue como el primer nuestro primer duelo con un gran escenario, había 8.000 personas, era alucinante, o sea, no parabas de ver cabezas. Sí, nosotros veníamos de tocar de garitos muy, o sea, salas madrileñas, a lo sumo 200 personas como mucho. Clamor, y eso fue impresionante, la verdad. Sí, ¿A qué os dedicabais hasta ahora? Estudiábamos los tres. Jaime, por ejemplo, estudiaba más que el resto porque ha estudiado 3 carreras. Ha hecho 3 cursos de 3 carreras diferentes. He hecho primero de 3 carreras diferentes. Bueno, sabe de todo. Sí, un poquito de periodismo, un poquito de derecho. Y nada, Ramón y yo que seguimos ahí, él con el derecho y con la arquitectura, y estamos ahí peleados. Nos habéis hablado de vosotros y en qué quieres ser. Habláis de una generación que uno quiere ser entrenador de fútbol o modelo de gabbana, gente que solo sabe salir de marcha, bailarín. Algo no va bien, ¿no? Como decís, sí, ¿qué está pasando? No quieren ser arquitectos, no quieren ser bomberos, médicos, científicos, matemáticos. Yo creo que por lo que nos ha tocado a nosotros tres, además, hemos vivido siempre en un círculo de gente que estaba demasiado influenciada por un poco lo que tenían que hacer. Tienes que estudiar derecho, económicas, tal, ganar mucho dinero, a ser posible, si puedes tener un barquito cuando tengas 50, pues mejor, y jubilarte bien. Esa canción la compusimos un poco cuando nos dimos cuenta que nosotros nos queríamos dedicar a la música y que era una decisión bastante chunga de tomar también. Tengo un amigo que quiere ser entrenador de fútbol y otro ser. Lleváis 70 canciones en la maleta. Y más, sí. Y más. Y más. Y de esas han pasado la criba, ¿cuántas? Tres. Que son las que conocemos en MySpace. No, soy muy malo, En realidad es del... En realidad nosotros, bueno, la maqueta primera que grabamos con Alejo es desastrosa y esperemos que haya ardido en el infierno. Bueno, luego esos son los incunables, ya sabes. Sí, pero por ejemplo, de esa primera maqueta es verdad que eran 11 o 12, ¿no? Sí, no hay ninguno. No hay ninguno en lo que ha sido el futuro. Y luego de la criba de las 12 que se supone que finalmente irán en el disco, le enseñamos como 35, por ejemplo. No, igual sí, me ha pasado. Sí, no, por ahí 30. Por ahí. Y sí, fue una que criba. Que han quedado tres. Pero eso ha sido Movistar, que son muy malos y dijeron, no, y solo tres. Y gracias. Bueno, y el estandarte es el Burdel de las Sirenas, aquel en el que entra todo aquel que lo pueda pagar. El Burdel de las Sirenas es una idea que tuvimos. Beris tenía el título de inicio. Había ido a un bar de Madrid y había visto que una de las barras se llamaba el Burdel de las Sirenas y le encantó el nombre. A raíz de ahí empezamos a componer una canción que básicamente habla del sitio al que tú vas cuando estás un poco chungo, ¿sabes? El sitio donde te refugias y donde te escondes, que cada uno tiene el suyo, el nuestro es este. Pero saludo en plan como a mi madre. Sí, porque eso también puedes dar las gracias. Mami, te quiero un montón. Yo sobre todo hago hincapié en que vengan a vernos en directo. Y luego, para estar al tanto un poco de lo que hacemos, MySpace. Exacto. MySpace.com/84web, todo junto y con letra. Nada, subrayo todo lo que dicen mis colegas. Es lo bueno de ser tres, que muchas veces delegas. ¿Cómo decirte lo que siento? Si no tiene explicación, perdón por ser un inexperto a la hora de encajar en tu reloj. A los dos nos vemos, yo te invito. Tengo una playa nudista en medio del retiro. Venden helados a 3 centavos. Te compro 8 si me das 4. Me pones crema. Me pones tanto. ¿Cómo decirte lo que siento? Si no tiene explicación, perdón por ser un inexperto a la hora de encajar en tu reloj. A los dos nos vemos. ¿Y cómo decirte lo que siento? Si no tiene explicación, perdón por ser un inexperto a la hora de encajar en tu reloj. A los dos nos vemos. Yo te invito.